way. Estoy aprendiendo a manejar la ira como en un test drive. Me ven muy clean pero tengo mierda en los vape stars. Respondo el fono después de tomar la siesta. No importa si no caigo, si igual sonaré en tu fiesta. No te enojes si te insulto de forma honesta. Y si te sentiste pues espero tu respuesta. Que te incomode es la esencia de la protesta. No me importan tus followers menos quien te los presta. No hablen sobre mis exes ni la razón de mi status. Que pego sus preguntas y las quemo en par de backwoods. Dame mis raps, no quiero tu beca Erasmus, la Mona Lisa es fea, dame un grafo de pasto. Mi trabadero es mi paraíso fiscal, yo. La resistencia es nuestra producción local, solo me tiro al suelo y alcanzo la paz total. No puedo tomarme en serio lo que digo un general. Dame vida, dame cash pa' después yo repartirla. Una mela pa' mi socio es buena forma de invertirla. Mi vida, dame cash pa' después yo maldecirla. Tengo razones pero no quiero decirlas. No suelo perder tanto, no soy Team Rocket. No duelen las caídas por las patas en mis pockets. Como Chris Mouse, para todo existe un fuck it. No pararé hasta que el pulmón me diga stop it. Rápido descalzo y el bajo me mueve el piso. Yo haré un b-roll en las puertas del paraíso. No parcho con sumisos, gárgolas ni narcisos. No voy a hablar con quien quiera ver mi cabello liso. Permiso, mi destino está ahí al frente, man. Más de lo mismo, para mí ya es suficiente. Perdón si a veces llego a ser más frío que el oriente. Es que mi mala cara me queda excelente. Y me desvanezco entre la mierda de las calles. Me desvanezco entre la mierda de las calles. Me desvanezco entre la mierda de las calles. Me desvanezco entre la mierda de la ciudad. Dame cash pa' después yo repartirla. Una mela pa' mis socios, buena forma de invertirla. Mi vida, dame cash pa' después yo maldecirla. Tengo razones, pero no quiero decirlas. Yo. Yeah, Pocket Team Sean P, shut up. Hey, de Tahogo hasta no sé dónde. Yeah, ya no sé dónde. Shout out Saichi.